Y para terminar, en realidad se nos ocurrían algunas cosas cuando discutíamos ya desde el primer encuentro y ahora volvimos a discutir el nombre de por qué o para qué nos servía hacer un encuentro de medicina social. Hoy día parece que está muy de moda decir, bueno, lo social, digamos, la salud no es solo biológico, la salud no es solo lo social. Y nosotros pensábamos que si el Ministerio de Salud desde hace 20 años, a 3 cuadras del Ministerio de Salud, hay 2 pisos, a todo con mucho lujo, ¿no?, de un instituto que se llama iSalud, que es el mismo donde hay médicos, donde hay sociólogos, donde hay trabajadores sociales, donde hay psicólogos, y donde es la principal usina de donde piensan los que detentan el poder y que después terminan siendo la mayoría funcional del Ministerio de Salud. Nosotros entendemos que realizar un encuentro nos va a servir para contraponer a eso, para contraponer a la idea que reina en el Ministerio, que reina en el sistema de salud argentino, o ponerle otra discusión, una discusión de lo que somos protagonistas, una discusión de los trabajadores, una discusión de los usuarios de salud, que en realidad lo que queremos es un sistema de salud diferente. Porque si ustedes pasan por la muestra que está ahí afuera, y después van a escuchar el relevamiento que hicieron estudiantes de esta facultad en Chaco, arriba del 60% en una provincia que sabemos que reina en Chaco, arriba del 60% de las personas entrevistadas no tenían ni siquiera hecha una serología para saber si eran chagásicos. No hablemos de un estudio de alta complejidad o acceso a alguna práctica en salud. No sabían si tenían chagas en la principal epidemia que hay en el Chaco. Si eso, digamos, no es impunidad, si eso no es que no les importa a los gobernantes contar la salud, no hay otra cosa. Por lo tanto, hacer un encuentro de salud que nos permita discutir eso, que nos permita discutir cómo los determinantes de la salud, cómo la gente vive y transcurre la vida todos los días, cómo eso afecta en su salud, me parece que es totalmente justo, porque nosotros no lo hacemos, pero hay otros que se encargan de hacerlo y se encargan de moldear el sistema en el cual nosotros trabajamos. Por eso la idea de hoy es poder aprovecharlo todo el día, participar, va a ser una jornada intensa con un montón de talleres, un montón de charlas, y esperemos poder sacar las conclusiones que nos permitan eso, seguir construyendo, digamos, oponiendo a los que quieren, digamos, que las cosas sigan igual, a los que quieren que el sistema de salud siga igual y a los que quieren que los trabajadores que estamos ahí sigamos trabajando en las mismas condiciones, o ponerle lo que nosotros llamamos la salud del pueblo, y que ese boletín que está ahí planteamos claramente cuáles son nuestras ideas. Y los invitamos a todos, digamos, la corriente de salud salvador más que organiza es una corriente en salud nacional que está en todas las provincias, que tiene idea de participar en los colegios, en los sindicatos, en lugares de gestión que nos toquen, los lugares de gestión que nos toquen para poder modificar el sistema de salud, y lo invitamos a todos a incorporarse. Nosotros con sus datos ahí vamos a empezar a hacer llegar la información y vamos a estar conectados para que en cada lugar, digamos, puedan acercarse a compañeros que están trabajando en estas problemáticas. La hacemos más corta y invitamos directamente a los compañeros que van a dar la primera charla, el panel de apertura, digamos, y bueno, espero que disfruten el día. Por último, los que no se inscribieron, que van llegando, que indiquen que llegaron, creo que la gente de Santiago, cuando termine la charla vamos a estar inscribiendo ahí afuera. Y para poder, digamos, el otro tema es que en la comida, digamos, los que van a comer acá se comerían en el comedor, hay unos vales ahí que tienen que pasar también por la computadora los que no han retirado, para retirar los vales para ir a comer al comedor. Bueno, bienvenido a todos y muchas gracias.